Dios no te acusa. No fue tu culpa. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue el ayer. Nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil el ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes, oír estas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Escúchame. Pienso en la voz de Dios, pienso en sus palabras, no son mías, son de Él. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? No hay uno, ¿me entiendes? Ni uno siquiera que te pueda echar una piedra encima. Dios primero le echaría un edificio en la cabeza. ¿Dónde están los que te acusan? Dice Jesús, y le dice, en este caso a esta mujer: vete, yo no te acuso, vete y no peques más. Yo no te acuso. Dios es tu más grande defensor. Él entiende el corazón, Él entiende lo que estás pasando. No busques culpables, busca una solución. Él es la solución. Aunque tu padre y tu madre te fallen, Dios no te va a fallar. Salmo 27. Dios no te va a fallar. No peques más, no te hundas más, no te castigues más, no te deprimas más. Aún puedes salir de ahí. No fue tu culpa. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes sanar. Y si quieres mirar adelante, el pasado se debe sanar. Sé que no es fácil hablar del perdón, y el odio no ayuda a nublar la razón. Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte. Aunque para algunos tu historia ha acabado, la verdad es otra, apenas vas comenzando. ¡Hey! No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. Aún puedes decirle al amor. Apláudele al amor. Apláudele al amor. Que te duelan las manos. Apláudele al amor.